Desde el día en que naces, te obligan a hacer lo que no querés. Está en vos obedecer o no cederás.